Hola. Les damos la más cordial bienvenida a En Geopolítica, en su quinta temporada. Este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 22 de septiembre de 2024. Iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborda. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. Un injustificable silencio cómplice. Hace una semana se recordaron 2 años desde la muerte de Mahsa Amini, esa joven iraní asesinada por miembros de la policía moral religiosa de la República Islámica de Irán por llevar el velo islámico displicentemente acomodado. Y hace un mes nos anoticiamos de que el régimen conocido como Talibán había emitido un nuevo documento de más de 100 páginas en Afganistán con nuevas restricciones para el comportamiento de las mujeres en el espacio público, que además del uso del velo integral o la prohibición del maquillaje, el perfume, la ropa, etc., prohíbe ahora a las mujeres el sonido en público de su voz. Las mujeres ya pueden cantar, recitar o hablar en un micrófono o simplemente en el espacio público. Hace un siglo, en el mundo occidental, se discutía sobre el derecho al sufragio de las mujeres. En las guerras mundiales se habían incorporado en la vida pública laboral, se habían incorporado a la acción política, escribieron y teorizaron sobre la impostergable necesidad de romper esa universalizada dependencia del género femenino respecto al masculino. Y con retrasos y lentitudes, gran parte del mundo occidental lo reflexionó y comenzó a cambiar hasta que este primer cuarto de siglo se siente que hay un proceso franco de avances, pero también de retrocesos. Las campañas políticas de candidatos como Trump y los republicanos en los Estados Unidos, o de muchos partidos o fórmulas políticas en Latinoamérica, Europa y otros países, frente a esa imprescindible ofensiva para no perder de vista la necesidad de construir un escenario de igualdad de oportunidades y derechos y la exigencia para que los varones asumamos nuestras responsabilidades en un concepto de equidad, han comenzado también a buscar desacreditar el discurso de la reivindicación feminista, a denigrar, a intentar recuperar y preservar los roles de género artificialmente creados que subordinan a la mujer y muchas acciones más en un momento de tensión discursiva y de hechos políticos en muchos casos falsos. En el mundo musulmán, esa Persia gloriosa de siglos, ese cruce obligado que unía Asia y Europa a través de Afganistán, ese norte árabe del África, ha retrocedido también en muchos momentos y en muchos espacios, aplicando una sharia emergente no del Corán y otros libros sagrados de esa religión, sino de las interpretaciones de imanes y otros generadores de teoría religiosa fundamentalista que, agarrándose de trozos mínimos de los libros fundacionales, formulan teoría y hacen hablar a Alá, como se hizo hablar a Dios, como se hizo hablar a Yahvé, para hacerle decir que las mujeres ni siquiera pueden tener derecho a ser escuchadas en público. El fanatismo religioso y el fanatismo político vinculado a la pérdida del poder y la posición de privilegio de los varones en el mundo debe denunciarse. Y la comunidad democrática global, comprometida con los derechos humanos, debe denunciar de manera permanente y continua estas actitudes. Y desde Llano, quienes creemos en esos valores de equidad, igualdad, de compartir la responsabilidad de ser simplemente humanos y por lo tanto iguales en nuestras diferencias, también debemos hacerlo, ejerciendo esa militancia de nuestro convencimiento, pero también denunciando el escándalo que significa prohibir a las mujeres que sean lo que son, humanos, como nosotros, miembros de esa única especie de la que formamos parte. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Cambodia, el camino hacia la redención. Sean todos bienvenidos a nuestro cuarto episodio de esta serie Sudeste Asiático. Hoy viajaremos a Cambodia, una tierra de contrastes extremos, desde el glorioso Imperio Jemer hasta el horror de los Jemeres Rojos y su lucha por renacer en el siglo XXI. Como saben, esta es una serie que mezcla ese necesario acercamiento académico e histórico con una serie de reflexiones y análisis que me surgen montado en una moto, intentando descifrar la esencia de cada lugar que visito, mientras atravieso carreteras, templos milenarios, campos de arroz y ciudades caóticas. Espero que lo disfruten. Dicho esto, iniciemos este cuarto viaje con dirección a Cambodia. Y es que en el corazón del sudeste asiático, donde las aguas del Mekong nutren tierras fértiles, yace un país cuya historia es tan rica como trágica, Cambodia, tierra de los jemeres, la cual ha visto el ascenso de imperios y su caída, ha conocido el horror de un genocidio y el renacer de sus cenizas. Este viaje comienza atrás en el tiempo, en el año 802 después de Cristo, cuando Hayayarma II se proclama Devajara, o rey divino, fundando lo que se convertirá en el poderoso Imperio Jemer. En su apogeo, bajo el reinado de Hayayarma VII, en el siglo XII, se controlaba un territorio que se extendía desde lo que hoy es el sur de Vietnam hasta Laos y partes de Tailandia y Malasia. En el corazón de este imperio se alzaba Angkor, una metrópolis que en el siglo XII albergaba a más de 1 millón de habitantes, superando a París, entonces la ciudad más grande de Europa. Angkor Wat, construido en el siglo XII, se erige como un testimonio de la grandeza jemera. Originalmente un templo hindú dedicado a Vishnu, sus 5 torres simbolizan los picos del monte Meru, hogar de los dioses de la mitología hindú. Pero el paisaje espiritual de Cambodia estaba a punto de cambiar. El budismo, que había llegado siglos atrás, comenzó a ganar terreno. En el siglo XIII, bajo el reinado de Hayavarma VII, el budismo Mahayana se convirtió en la religión oficial. Este cambio se reflejó en la arquitectura. El Bayon, con sus 216 rostros gigantes, se transformó a rostros budistas. Sin embargo, como todas las grandes civilizaciones, el Imperio Jemer también entró en declive. Y para el siglo XV, Angkor Wat había sido abandonada, tragada por la jungla y sus secretos guardados por siglos. Ello nos lleva a un salto en el tiempo, hasta el año de 1863. Una Camboya debilitada por los conflictos con sus vecinos se convierte en un protectorado francés. Así, en 1887 se incorpora a lo que se conocerá como la Indochina francesa. Los colonizadores, con su supuesta misión civilizadora, preservarían la monarquía Khmer, a diferencia de lo que hicieron en Vietnam y Laos. Pero esta preservación vino con un precio: la explotación económica, especialmente de las ricas plantaciones de caucho. No todo fue negativo. Los franceses, fascinados por las ruinas de Angkor Wat, iniciaron trabajos de investigación y restauración. La Escuela Francesa del Lejano Oriente, fundada en 1900, lideró estos esfuerzos. Angkor Wat se convirtió en una sensación mundial, atrayendo a aventureros y arqueólogos por igual. La independencia llegó en 1953 de la mano del príncipe Norodom Sihanouk y Camboya parecía florecer nuevamente. Sin embargo, el destino y la geopolítica en tiempos de la Guerra Fría tenían otros planes. El 18 de marzo de 1970, mientras Sihanouk, el príncipe que lideró la independencia, estaba en el extranjero, el general Non Lon, con el apoyo de los Estados Unidos, dio un golpe de estado. Camboya se vio arrastrada al torbellino de la Guerra de Vietnam. Los bombardeos estadounidenses, destinados a cortar la famosa ruta de Ho Chi Minh en el río Mekong que mencionamos en el programa pasado de Laos, devastaron el campo camboyano. Entre 1965 y 1973 se arrojaron más de 2,7 millones de toneladas de bombas sobre este país, más que todas las bombas lanzadas por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de este caos, un grupo radical comenzó a ganar fuerza, los Jemeres Rojos, un partido de corte comunista. Así, el 17 de abril de 1975, los soldados de negro de los Jemeres Rojos entraron en Phnom Penh, la capital, liderados por Pol Pot, cuyo nombre real era Salot Sar. Así, los Jemeres Rojos iniciaron uno de los experimentos sociales más brutales de la historia. En cuestión de días, las ciudades fueron vaciadas. Phnom Penh, la capital, una urbe en su momento de cerca de 2 millones de habitantes, se convirtió en una ciudad fantasma. Los hospitales fueron evacuados, pacientes moribundos arrojados a la calle. El dinero fue abolido, los libros quemados y muchos de los templos profanados. El país entero se convirtió en un vasto campo de trabajo forzado, lo que los Jemeres Rojos llamaron el Año Cero. La idea era crear una gran utopía agraria borrando todo vestigio de la sociedad anterior. El régimen dividió a la población en dos grupos: el pueblo viejo, los campesinos, y el pueblo nuevo, los habitantes urbanos. Este último grupo fue sometido a trabajos forzados, reeducación y con frecuencia ejecuciones. Y es que la paranoia de Pol Pot no conocía límites. Las purgas dentro del partido eran constantes. Llevar gafas, hablar un idioma extranjero o incluso mostrar emociones podía ser una sentencia de muerte, bajo la premisa de llevar a cabo una eliminación de toda influencia extranjera y occidental. Lo que es una ironía en toda regla si se tiene en cuenta que nada más occidental en tierras budistas y animistas que el concepto de la lucha de clases, de la dictadura del proletariado y de la idea de la redención a través del marxismo comunista. Evidenciando que cuando se asumen debates teóricos, conceptos y categorías aparentemente modernas y avanzadas, en lo que es una de las trampas de la modernidad, se corre el terrible riesgo de interiorizar problemáticas y análisis totalmente ajenos como propios y desencadenar verdaderas tragedias. Camboya es uno de los mejores ejemplos. Lo anterior tampoco apela ni mucho menos a un terrible relativismo académico en el que vivimos actualmente, ni tampoco a teorías deconstructivistas de las ciencias sociales llevadas al extremo, que en su exagerado posmodernismo conducen a la posverdad, sino a una necesaria reflexión y comprensión de la realidad de los pueblos, sin caer ni en lecturas románticas o idealizadas, como tampoco en lecturas coloniales. Y es que, si Pol Pot quería eliminar cualquier influencia extranjera u occidental, debía iniciar por casa, ya que él y sus camaradas de los Jemeres Rojos eran la peor representación de una ideología externa, con categorías y conceptos para otro tipo de sociedad llevados al extremo en este país. Con lo anterior, el hambre se extendió como una plaga. A pesar de que el país entero estaba dedicado a la agricultura, la producción se desplomó. Gran parte de la comida que se producía era exportada para financiar la revolución, mientras gran parte de su población moría de hambre. En menos de 4 años, se estima que entre 1,5 y 3 millones de personas murieron en lo que se denominó el genocidio camboyano. Es decir, un cuarto de la población del país. Un genocidio de proporciones inimaginables. Pero la ironía de esta historia es que fueron los vietnamistas, también comunistas y antiguos aliados de los Jemeres Rojos, quienes pondrían fin al genocidio. El 25 de diciembre de 1978, 150.000 soldados vietnamitas cruzarían la frontera y para el 7 de enero de 1979 se habrían de tomar la capital Phnom Penh. Pol Pot y los líderes de los Jemeres Rojos huyen a la selva cerca de la frontera con Tailandia. Desde allí, y con el apoyo de China y paradójicamente de los Estados Unidos, que veían a Vietnam como la mayor amenaza, continuaron una guerra de guerrillas durante casi dos décadas. La ocupación vietnamita trajo paz, finalizó el genocidio, pero no trajo reconciliación. Camboya se convirtió en otro peón en un juego geopolítico de la Guerra Fría en estas tierras. Y no fue sino hasta el 23 de octubre de 1991, con la firma de los acuerdos de paz, que se vislumbró un camino hacia la normalidad. Una vez, y hay que tener acá en cuenta la fecha del 91, ya había acabado la guerra. Así, para el año de 1993, bajo la supervisión de la ONU, se celebraron las primeras elecciones democráticas. Pero la estabilidad seguía siendo esquiva. En 1997, Hun Sen, un ex Jemer Rojo que había desertado a Vietnam, dio otro golpe de estado, consolidándose en el poder. Mientras tanto, Pol Pot, el arquitecto del genocidio, vivía sus últimos días en la jungla. En 1997 fue traicionado por sus propios camaradas y puesto bajo arresto domiciliario. Moriría en 1998 sin haber enfrentado nunca un tribunal por sus crímenes. Las malas lenguas dijeron, y aún hoy en día lo hacen cuando uno viaja por este país, que realmente se suicidó antes de los serios, ante los serios rumores de un juicio internacional por crímenes de guerra. Hoy en día, Camboya lucha por encontrar su lugar en el mundo moderno. La economía ha crecido a un ritmo considerable, con un promedio de 7% anual desde inicios del siglo hasta 2019. El turismo, la industria textil y la construcción han sido, en consecuencia, los motores de este crecimiento. Sin embargo, todavía hay grandes desafíos que persisten. La corrupción sigue siendo endémica. La desigualdad económica es palpable. Mientras, por ejemplo, una nueva Phnom Penh con ciertos edificios altos y modernos empieza a despuntar, muchas áreas rurales siguen sumidas en la pobreza. En el escenario internacional, este país navega aguas turbulentas. China se ha convertido en el principal inversor y aliado. Así, entre el 2013 y el 2017, el gigante asiático invirtió más de 5,3 mil millones en el país, principalmente en lo que corresponde a infraestructura y bienes raíces. Esto ha generado preocupaciones sobre la diplomacia de la trampa de la deuda, de la cual hemos mencionado en otros episodios, y la creciente influencia de China en la región. Mientras tanto, las relaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea se han tensado debido a preocupaciones sobre los derechos humanos y el estado de la democracia en el país. Para el año 2022, tras 37 años en el poder, Hun Sen cedió el cargo de primer ministro a su hijo Hun Manit, en lo que muchos ven como una sucesión dinástica apenas velada. Camboya es miembro de la ASEAN desde el año de 1999 y ha buscado una mayor integración regional. Sus relaciones con los vecinos aún así siguen siendo complejas. Han habido disputas fronterizas ocasionales con Tailandia, mientras que las relaciones con Vietnam, aunque económicamente cooperativas, todavía están teñidas por la historia reciente. Mientras tanto, Angkor Wat, los templos siguen en pie como silenciosos testigos de una historia que abarca más de un milenio. En 2019, antes de la pandemia, Angkor Wat recibió cerca de 2,2 millones de visitantes internacionales como un testimonio de su atractivo perdurable. Camboya es definitivamente un país de contrastes, de belleza y horror, de resiliencia humana y trauma. Su historia es un recordatorio de las altas alturas a las cuales se puede llegar y de los abismos a los cuales también se puede caer como cualquier sociedad. Así llegamos a nuestra cuarta estación en este viaje motorizado por las calles y campos del sudeste asiático. Espero que hayan disfrutado y que nos sigan acompañando en el siguiente destino que nos traerá a Tailandia, la joya de la corona. Hasta la próxima.